Bueno, por su nombre, señores. Chicos, hacemos la nota que la señora. Bueno, yo soy Estela Mari, me conocen la mayoría de mis compañeras como Carola. Soy mamá de Jorge David Orona, tía de Ezequiel de Monti, el chico que fue tirado al Riachuelo. Y yo a esta lucha aprendí a acompañarla como tía. 8 años y medio me tocó estar en la misma vereda que mi hermana. Y de ahí siempre acompañando a familiares, mostrando que no queremos más hijos, que nos arrebaten la vida. ¿No recuerda cómo fue el caso? De mi sobrino lo tiraron al Riachuelo con 3 compañeros, 3 amigos. El de mi hijo fue asesinado con el arma reglamentaria de un policía, un menor de edad. Y así aprendimos a salir a la calle, ¿no? Yo ya había aprendido como tía y acompañar a las familiares. Y después me tocó a mí. Y yo cada que acompaño una mamá es volver a retroceder nuestro caso, volver a empezar, es como volver a empezar. Y poder ayudar a esa mamá y acompañarla, que se sienta contenida, ¿no? Que hablamos del mismo idioma, como yo siempre digo, porque solamente nosotras sabemos lo que sentimos cuando nos arrebatan la vida. Porque puede venir una persona y decir, yo te entiendo, no. Y no quiero que me entienda nunca. Entonces nosotras estamos ahí. Y siempre pedimos que, por los pibes, ¿no? Como los amigos de Kevin, que yo dije que ellos necesitan del Estado, y el Estado no está. El Estado no estuvo ni por mi sobrino, ni por mis hijos, ni por los hijos de Emilia, y por ahora ni con Débora, ni con su familia, ni con los amigos de Kevin. Y así seguimos luchando. Y que no queremos ningún Kevin más acá en Managua. Carola, uno lee las estadísticas de la Correpi, por ejemplo, y se estremece pensando que hay un muerto por gatillo fácil cada 20 y pico de horas, todos los años. ¿Cómo se vive esto desde su lugar, sabiendo que los números cambian, pero no tanto, digamos? Es un panorama bastante desalentador para un luchador social. Y mira, yo primero estuve mirando, ulié los casos de todo Mendoza, y hay mucha impunidad sobre la justicia y los policías, ¿no? De las fuerzas de seguridad que están para cuidarnos, no para asesinarnos. También lo que vi que no solamente acá, en toda la Argentina, que la fuerza de seguridad está formada con policías de lesa humanidad. Si ustedes ponen a mirar, están formados de la misma manera. Echecolas, por ejemplo. Echecolas, ¿me entendés? La desaparición de Sebastián, que fue desaparecido, torturado. Miguel Bru de La Plata, que hasta el día de hoy Rosita Bru no encuentra a su hijo. Ezequiel lo tiraron al Riachuelo, como tiraban del avión, el vuelo de la muerte, estamos hablando. Entonces, si nos ponemos a mirar, y pibes que corrían para salvar su vida en esa época, los disparaban por la espalda, y de la forma que fue mi hijo. Entonces, si nos ponemos a mirar, tenemos que cambiar toda la fuerza de seguridad, toda la cúpula, o sea, no una, toda, nacional, estamos hablando, ¿no? O sea, nacional significa todo el país. Sí. O sea, hasta que no cambiemos eso, la fuerza de seguridad va a seguir siendo lo mismo, y van a seguir viendo Kevin, Sebastián, Chiruki, Ezequiel, Miguel Bru, Natalia Melman, Judith, Camila Arjona. O sea, van a haber muchos chicos. O sea, tenemos que terminar directamente con la fuerza de seguridad, cambiar toda la comunidad en general. Muy amable, muchas gracias. No, nada.